Ponte en una postura cómoda, afloja la ropa, afloja el cuerpo, suspira, suelta el aire, toma contacto con tu respiración, obsérvala sin cambiarla. Vas a imaginar que estás tumbada o tumbado en la playa, cerca de la orilla. El sol calienta y sientes mucha tranquilidad. Es un lugar muy apacible, muy seguro, muy tranquilo. El agua del mar está a una temperatura muy, muy agradable. Cuando inspiras, vas a imaginar que la ola del mar, de un mar muy tranquilo, te recorre desde los pies a la cabeza, y cuando sueltas el aire, imaginas que la ola te recorre con suavidad de la cabeza a los pies. Vas a seguir ahí imaginando que la ola con los pies, de los pies a la cabeza. Cuando sueltas el aire, imaginas que la ola te recorre de la cabeza a los pies. Si para tu imaginación imaginar una ola es algo difícil o que no te sientes cómodo o cómoda, vas a imaginar entonces una brisa. Que hay una brisa muy cálida que cuando inspiras te recorre de los pies a la cabeza, y cuando sueltas el aire, esa brisa te recorre de la cabeza a los pies. Yo voy a seguir hablando como si estuvieras imaginando la ola del mar. Si tú imaginas una brisa, sigue imaginando la brisa, lo que te sea más cómodo, más fácil. Cuando inspiras, imaginas que la ola te recorre de los pies a la cabeza y te llenas de mucha calma. Y al soltar el aire, imaginas que la ola te recorre de la cabeza a los pies y que sueltas toda la tensión acumulada del día. Cuando inspiras, imaginas que la ola te recorre de los pies a la cabeza y te llenas de calma. Al soltar el aire, imaginas que la ola te recorre de la cabeza a los pies y que sueltas toda la tensión acumulada del día. Y sigues ahí, imaginando cómo la ola te recorre y te llena de calma. Te recorre al inspirar de los pies a la cabeza y te llena de calma. Y como al soltar el aire, la ola te recorre de la cabeza a los pies y sueltas toda la tensión. Me lleno de calma, suelto toda la tensión. Me lleno de calma, suelto toda la tensión. Me lleno de calma, suelto toda la tensión. Permanezco unos instantes en este estado de calma, dejando que todas mis células disfruten y registren esta sensación. Me siento llena de calma, lleno de calma. Suelto toda la tensión. Permanezco así unos instantes. Inspiro, me lleno de calma, suelto el aire, suelto toda la tensión. Permito que mi cuerpo registre e integre esta sensación profunda de calma. Cuando estoy preparada, cuando estoy preparado, comienzo a escuchar y a conectar con los sonidos de la habitación. Y poco a poco, a mi ritmo, muevo dedos de los pies, muevo las manos, dedos de las manos, voy moviendo el cuerpo. Sigo moviendo el cuerpo con suavidad y tal y como el cuerpo lo sienta, lo vaya haciendo. Y cuando siento que llega el momento, abro mis ojos sabiendo que los beneficios de la meditación están integrados y registrados y me incorporo a la vida cotidiana.